Radio Oyente, es un placer volver a estar aquí con vosotros. Os traemos las noticias recién salidas del horno, calentitas de buena mañana. Así que no hay tiempo que perder. Y ya tú sabes que lo mío es tuyo, oh, oh, oh, porque contigo es que yo fluyo, oh, oh, oh. Así que dame una razón para seguir como un loco. Por fin llegó la temporada donde Cádiz se llena como cada año de color. Las calles de comparsas y chirigotas, sin olvidar esos pasos dobles tan emotivos. Esos disfraces que tienen horas y horas de trabajo detrás, o los que van con el mismo pijama de animales del año pasado. Tenemos un calendario de lo más agitado en nuestro pueblo, pues cada fin de este mes se celebrará una fiesta carnavalera distinta. Abriremos las puertas del carnaval con la tortilla, seguido por la chicharrona, la chicharriza, y pondremos broche de oro para terminar con el tradicional pasacalle. En nuestro colegio haremos también un pasacalle, pero bueno, eso ya lo hablaremos con más detalle en el siguiente programa. Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas, y es de color, sin embargo, de gloria bendita para los cadistas. Que aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones, de amarillo se pintan la cara, amarillo son sus corazones. Ave Caesar. En la asignatura de latín, estamos creando un calendario desde febrero hasta agosto. En la foto aparecen nuestros compañeros vestidos con trajes típicos romanos, que nos facilitaron desde Uguri. Marcaron los días más importantes del calendario romano, por lo que tuvieron que indagar a fondo. Pero nada que estos romanos no puedan hacer. Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a qué huele la luna. Y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a qué huele la luna. Esta semana pasada se realizó la final del Benidorm Fest 2023, donde escogeríamos a nuestro representante para Eurovisión. Esa final lo tuvo a todos los eurofans expectantes con semejantes artistas. Todas tenían algo especial, y ya por eso merecían estar en la final. Hubo muchas favoritas, pero finalmente la ganadora fue Blanca Paloma, con el tema Ea Ea, que es una mezcla entre flamenco y música folk. Y recordad, esta semana hemos realizado el Domum de cada trimestre, el cual dinero irá recaudado para ONGs. La variedad de bocadillos son de chorizo, sope, mantequilla, zarcillón, aceite de azúcar, aceite con sal y paté. Nos lo podemos pedir también de Viena, pan o purguita, como os guste. Nuestro invitado de honor hoy tenemos a Ana Villarte, que se ha resistido mucho a venir a nuestro programa, pero por fin la tenemos aquí. Ella es muy conocida por su afición al mundo taurino y por su tienda, pero la tenemos en exclusiva para que nos hable sobre su paso por la radio. Buenas, Ana. ¿Qué te motivó a estar en la radio? Bueno, pues yo desde pequeñita, la afición a la radio me surgió desde casi una edad temprana, desde los 7 o 8 años. Y mi padre me compró un micrófono, que en aquellos tiempos no es como ahora que tú, como sabes, no tienes una mesa para pinchar y demás. Este micro se adaptaba por onda a lo que era la radio que teníamos en casa y funcionó. Entonces, bueno, pues cogía más onda de lo que es el barrio, había amigos que me escuchaban del colegio y Radio Brique quiso contar conmigo para las tardes de radio. Entonces, pues me inicié con ellos y e hice mi primer programa de radio, que era Uglandia, y tenía nada más que 9 añitos o una cosa así más o menos. ¿Alguna experiencia que no quieras contar? De que me haya pasado en directo en la radio. Sí que es verdad que yo me ponía muy nerviosa a la hora de tanto de dar las crónicas como de entrevistar, porque ya me decanté un poquito más por el tema de los toros. Y en una de las veces que yo estaba dando la crónica, tenía que haber dicho el nombre de Sotoluco y dije Sotoculo. Entonces, yo ahora mismo, hombre, lo recuerdo con satisfacción de que tengo una anécdota en la radio, pero en aquel momento la verdad que lo pasé bastante mal porque no me di cuenta hasta que vi a todo el mundo que se estaba riendo en la sala de radio. Pero bueno, lo tengo ahí como algo gracioso que me pasó y cosas de la vida que pasan y ya está. Y Ana, ¿dónde has trabajado? Yo he trabajado siempre de peluquera. anteriormente en una tienda aquí de ubrique de piel, de artículos de piel, pero nunca había dejado, o sea, yo compaginaba mi trabajo con el tema de la radio, que estuve desde los 9 años hasta los 27 años dedicándome al mundo de la radio. ¿Te quieres seguir formando como periodista? Es una de las cosas que sí que es verdad que se me ha quedado un poquito en el tintero de no ejercer el periodismo, que una de las principales causas por las que yo estudiaba era porque quería hacer una carrera de periodismo. Pero sí que es verdad que yo creo que de tantas tardes de radio que he pasado, tantas noches, tantas entrevistas, como que ya me aburrió un poquito el tema del periodismo y no quise tener esa vocación. Pero hoy en día volvería otra vez a retomar el tema de la radio si me lo planteara. Perfecto. ¿Y qué es lo que más te gusta de la radio? De la radio lo que más me gusta es que principalmente las compañías, las personas que tienes en casa, porque hay muchas personas que están en soledad y siguen viviendo con, porque yo pienso que la radio es una de las cosas que menos se va a perder dentro de la tecnología que estamos teniendo. Y es una de las principales cosas que le das cariño a una persona. Entonces pienso que a mí me gusta estar ahí y puede seguir hacia adelante. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Con ustedes. Y esperemos escucharte muchas más veces en la radio. Cuando queráis, claro. Estamos aquí. Gracias. No quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama. Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos. Tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Hoy queremos hablaros de la importancia de hacer deporte. Feliz a tu corazón haciendo ejercicios al menos 3 días a la semana. El ejercicio nos ayuda con nuestro rendimiento escolar. Quemamos menos y estamos más contentos. Hay muchas actividades deportivas saludables. Nosotros aquí en el colegio vamos al museo de deporte por las partes. ¡Recuerda! Si los músculos y los huesos fuertes quieres tener, no te pares de mover. ¡Hasta la semana que viene! Pasito lento, bésame otra vez, no puedo resistir, bésame otra vez, tu mundo sobre mí, bésame otra vez, te quiero consentir, bésame otra vez, no voy a desistir, contigo quiero ir. Y para finalizar, estamos con nuestros compañeros de sexto de primaria, Carlos y Franny, que nos van a leer una biografía. Hola, mi nombre es Franny, aunque algunos me llaman ya Freddy, porque ese es mi apodo. Yo vengo de una familia muy numerosa de 4 generaciones. Mi madre se llama Verónica Castro Cayetano y mi padre Francisco Cabrera Jiménez. Tengo 8 hermanos, 2 cuñados y 2 cuñadas, 7 sobrinos y 12 tíos, aunque 3 fallecieron, pero para nosotros siempre están presentes. Yo nací el 15 de marzo de 2010 a las 11:58 en República Dominicana, en el Hospital Luis Eduardo Aidán. Yo nací de 6 meses, pero sin ningún problema. Duré 4 días en el hospital y luego me llevaron a mi casa. A los 8 meses estaba aprendiendo a hablar. Mi primera palabra fue no y mamá. Por eso hablo tanto ahora. aprendí a caminar desde muy pequeña. Mi mamá me contó que yo de pequeña era un terremoto. Aprendí a comer solas a los 11 meses. Obviamente comía haciendo un poco de sal, pero bueno. A los 3 años dejé el chupete y los pañales, con un poquito de malla. A los 4 años me sentí una estrella pop. Me encantaba modelar e imitar artistas. Me acuerdo que con mi hermana nos poníamos toallas de baño en la cabeza y empezábamos a cantar. Cuando tenía 5 años viajé a Argentina, Buenos Aires, donde estaban mi padre y su hermano. A esa edad estaba aprendiendo a leer y escribir bien. A los 6 empecé primero de primaria en la escuela Ecuador. Ahí conocí a mi mejor amiga Rubí y también conocí a un nene llamado Ezequiel. Este era el niño que me empezó a gustar mucho. Él era el niño que me empezó a gustar mucho, al cual le escribía cartas, pero después me arrepentía y las tiraba al cubo de la basura. Ezequiel para mí era como mi príncipe azul. Era muy bueno, porque me cuidaba y jugaba conmigo. En esa escuela, yo me la pasaba bomba. Un día estaba en el recreo y se me cayó mi primer diente. La profesora puso el diente en un sobre con mi nombre. A los 7 años aprendí a montar bici y a usar patines. También viajé a Posada Misiones por primera vez y viví con mi hermano mayor, con mi hermana Franchu, con mi cuñada y mi sobrino, Enzo y yo. Al cumplir los 8 años, me hicieron una fiesta sorpresa donde la pasé re bien. En Misiones fui a la escuela llamada La Rosadita. Fui por primera vez a un campamento de verano y más cosas. Un año y medio después volví a Buenos Aires. Justo al cumplir los 10 años comenzó el COVID y no pude festejar mi cumpleaños. Con el COVID también empezó la cuarentena. La cuarentena fue inolvidable. Me la pasé cocinando y haciendo postres con mi hermana, jugando, dibujando, haciendo vivos. Y como no podíamos ir a la escuela, tomábamos clases por Zoom y por internet. Yo también tenía miedo porque pensaba que nunca más iba a terminar el COVID, pero confiaba en Dios en que iba a hacer que todo esto se terminara. Y así fue. La cuarentena terminó y volvimos todo a la normalidad, y también el cole. Yo me sentía recontra emocionada al volver a ver a mis compañeros y profesores otra vez, pero me dieron la noticia de que tenía que viajar a España. Esa noticia me puso feliz y también triste. Feliz porque viajar a España era uno de mis sueños. Quería empezar una vida nueva. Y triste porque en Argentina viví toda mi vida, aunque ahí no nací. Me siento una argentina de sangre y corazón. También porque no es fácil dejar a todos los amigos y compas con los que viviste toda tu vida. Fui algunos días al cole. Y el último día que iba a estar en la escuela, mi mejor amiga Rubí me hizo un regalo de despedida. Las dos nos pusimos muy tristes y nos dimos un abrazo. Ella me deseó suerte en el viaje y nos dimos otro abrazo de despedida. El 20 de marzo llegamos acá, a España, y fue mágico llegar a un lugar tan diferente de Argentina. Cambia toda la forma de hablar, de comer, cambia el ambiente, la comida y muchas más. Acá cumplí los 12 años y lo celebramos con familia y amigos. Fue hermoso porque mi tío vino de sorpresa. Viajar a España fue lindo pero fue más lindo saber que hay tantas personitas tan buenas como todos ustedes que me aceptan como soy. Cuando sea grande, me encantaría ser actriz, cantante y bailarina. Yo sé que querer es poder, como dice mi profesora Conchi. Y por eso, quiero ser actriz, y lo seré. Ah, otra cosa, quiero ser actriz, pero en Argentina. Mi nombre es Carlos Pazo Zapata, tengo 11 años. Nací en Cádiz, en el Hospital Universitario Puerta del Mar, el día 7 de febrero del 2011, a las 7 de la tarde. En este hospital también nació mi hermana Elena. Medí 53 centímetros y pesé 3 kilos aproximadamente. Cuenta mi madre que durante el embarazo le provoqué alguna fatiga y lo pasó un poco mal. Fue una experiencia complicada, aunque el parto fue rápido y fácil. Actualmente vivo en Ubrique, Cádiz, en la calle del Pilar Linares número 7, en el centro del pueblo. Mis padres se llaman Manuel y Fátima y son profesores. Tengo una hermana llamada Elena, con 16 años, y que estudia en el IES Las Cumbres, en primero de bachillerato. Los primeros meses me cuidaban mis padres, pero cuando volvieron al trabajo me quedé al cuidado de mis vecinos, Curro y María. Con ellos estuve hasta que entré a la biblioteca del Colegio Sagrado Corazón, con la Seño Cristo. Fue una época divertida, porque siempre estábamos todo el rato jugando y cantando canciones. El primer día estaba nervioso, aunque me lo pasé muy bien. Durante ese tiempo pasaron cosas que no me acuerdo bien, pero que mis padres me han contado. Empecé a caminar a los 9 meses, dejé de usar pañales a los 18 meses. Abandoné el chupete al año y medio y dejé el pecho a los 14 meses. En ese tiempo me portaba bien, aunque era un poco juguetón. Al año y medio me bauticé en una iglesia de Chiclana, donde paso la mayor parte de los veranos. El mismo día se bautizó mi hermana. Hicimos una barbacoa en el campo de mis abuelos. Pasó el tiempo y cumplí 3 años y entré en la educación infantil en el mismo colegio. Mi maestro se llamaba Francisco. Era un profesor muy bueno porque nos trataba muy bien y porque aprendimos mucho con él. Empecé a leer entre los 5 y 6 años y comencé a escribir mis primeras palabras, pero lo mejor es que conocí a mis amigos como Darío, Pepe, Iker, Hugo y otros muchos más. A los 4 años me apuntaron a la Escuela Municipal de Fútbol, donde sigo todavía jugando mi deporte favorito. Al mismo tiempo, mi padre me llevó a ver por primera vez un partido del Cádiz al estadio. Desde entonces soy socio del club y no me pierdo un partido de mi equipo favorito. Todos los fines de semana que juega, allí estamos mi padre, mi hermana y yo. En esa época hice mis primeros viajes. El primero de todos fue a Galicia, la tierra de mis abuelos. Estuvimos en Marín, su pueblo, aunque conocimos otros sitios de esa bonita región. Más tarde viajamos a Madrid y vimos el musical del Rey León, que me encantó. Madrid es una ciudad espectacular. Lo peor de esa época ocurrió durante un cumpleaños en un parque de bolos. Me partieron las dos paletas de una patada. Fue un accidente, pero no se me va a olvidar nunca. Los siguientes años hice otros viajes. Estuve en Murcia, Granada, Barcelona, pero la ciudad que más me gustó fue Roma, una ciudad llena de monumentos históricos. En ese tiempo, las cosas en el colegio se fueron haciendo cada vez más difíciles. Había tareas y exámenes. En el primer ciclo, nuestro tutor fue el teacher Juan Jesús, que nos daba inglés y otras asignaturas. Yo me lo seguía pasando bien con mis compañeros. Cuando llegamos a tercero, nos tocó con la tutora Conchi, que es la que tenemos en tercero. En tercero, ocurrió algo muy especial que nos cambió la vida. Un virus llamado COVID-19 se extendió por todo el planeta, provocó miles de muertes y el caos mundial. Nos confinaron en casa durante algunos meses. No podíamos salir a la calle ni ir al colegio. La seño nos enviaba las tareas por Classroom, las hacíamos y se las devolvíamos por la misma aplicación. Fue un tiempo muy aburrido y bastante triste. Poco a poco lo peor fue pasando y en cuarto volvimos a las clases presenciales, aunque debíamos llevar mascarilla, guardar las distancias de seguridad y lavarnos las manos con hidrogel. Ya en quinto y en sexto volvió toda la normalidad, gracias a que se descubrieron las vacunas contra el virus. Durante estos cursos, las cosas del cole se fueron haciendo más difíciles, aunque voy probándolo todo. Lo mejor de esta época es que ya puedo salir con mis amigos solos. Vamos a cenar, al parque, a las canchas y nos lo pasamos muy bien. Me encanta ir de senderismo al campo, con mi familia. Me encanta la ruta del río Majaceite entre Benamahoma y el bosque. El año que viene pasaremos a la ESO. Imagino que las cosas serán más complicadas, pero espero sacarlas para adelante. Me pasarán cosas buenas y menos buenas, pero lo más importante es ser feliz con mis amigos y familia. Espero estudiar alguna carrera, pero no sé cuál todavía. Espero viajar por muchos sitios del mundo, porque viajar es de las cosas que más me gusta del mundo. Y hasta aquí mi autobiografía. Espero que sirva para que me conozcáis mejor.